Mientras escuchas cómo sirvo esta deliciosa Natumalta, te cuento por qué Natumalta es la malta para grandes. Primero, porque Natumalta no solo sabe rico, también es rica en malta. No tenemos conservantes ni colorantes artificiales. Y además, convertimos la cebada en energía para ti. ¡Eso es grandeza! Natumalta es para ti, porque es la malta para grandes. ¡Pruébala ya! CN se identifica con la tranquilidad. A papá todos vamos a cuidar. En Doctor Aquí, su salud es una prioridad y desde 40 mil pesos, más de 20 especialidades podrá consultar. Agéndale las citas con médicos particulares. DoctorAquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Llega a más clientes con los nuevos planes móviles de Claro Empresas para tu emprendimiento. Adquiere el tuyo y recibe 2 meses sin costo con apps sin límites de consumo. Llama ya al numeral 400 en Bogotá 748-8888 o visita nuestros puntos de venta y demuestra que cuando estás conectado, puedes todo. Válido del 1 al 30 de junio de 2021. Los meses sin costo son el 6 y el 12. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co/negocios. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, muy buenas. Tengan ustedes bienvenidos a nuestro conteo hoy de los 20 superclásicos de un día como hoy, pero en 1982. Y es que un fin de semana como este, pero del año 82, bueno, Irlanda le ganó 1-0 a España en el Mundial España 82. Y precisamente en un día como este, bueno, el día anterior, el transbordador espacial Columbia es lanzado desde el Centro Espacial John F. Kennedy para el desarrollo final de una misión. Fue en junio del año 82 cuando Argentina cayó derrotado ante Inglaterra en la Guerra de las Malvinas, y fue en el junio del 82 cuando el Barcelona Fútbol Club anunció el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi 1,000 millones de pesetas. Así estamos comenzando nuestro programa hoy, los 20 superclásicos de un día como hoy del año 82. En el puesto número 20, el grupo Alabama con Take Me Down. Fly away with me tonight. Take me on a one-way flight in your loving arms. And everything's gonna be all right. Who took my hand? No one else could understand. You're the one who moves me like nobody else can. Take me down where I wanna be. Turn around this man who lives inside of me. Take me down and love me all. Close and make me strong. Take me down. Take me down tonight. In your eyes I see a light. It's your emotions glowing bright. So keep the fires burning. Let it warm me through the night. You can be a part of me. Cause you're what love was meant to be. You and me, baby, will set this flame inside us free. to see. We know that it's feeling better every time we get together. Maybe love was meant for you and me. This man who lives inside of me, take me down and love me all night long. Hold me close and make me strong. Take me down. Take me down tonight. Take me down tonight. Take me down. Shake me, take me down tonight. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Dando conteo regresivo a esos superclásicos del año 82, de un fin de semana como este. Entonces, la canción que fue la suplente de Another One Bites the Dust para la película Rocky 3 logra estar en la casilla número 19. Estoy hablando de Survivor con Eye of the Tiger. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos un día como hoy en el año 1982. Ronnie Millsap. Ronnie fue uno de los artistas más populares e influyentes de la música country en la década de los 70 y 80. Consiguió ser el primer cantante ciego conocido y uno de los más importantes cantantes crossover del momento al unir los mercados del country y el pop con una de las canciones más importantes. Y aquí está, precisamente, Ronnie Millsap en la casilla número 18 con Anybody Day Now. Any day now I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Any day now, when your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will to keep you if you don't want to stay until you're gone forever. I'll keep holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay any day now. When the clock strikes go, you'll call it off. And then my tears will flow. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Any day now, love will let me die. You won't be around. Then the blue shadows will fall all over town. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Estos son los superclásicos de un día como hoy en 1982. Rick Springfield, bueno, nació como Richard Lewis Springford el 23 de agosto del 49 en Sydney. Es un cantautor, músico y actor australiano. Como músico es conocido por su sencillo de 1981, Jessie's Girl. Como actor, Springfield es conocido por su papel de Dr. Noah Drake en el drama estadounidense de General Hospital. En el año 82, en este mismo fin de semana, Rick Springfield estaba en la casilla número 17 con esto que se llama Don't Talk to Strangers. When you were just a young girl and still in school, how come you never learned the golden rule? Don't talk to strange men, don't be a fool. I'm hearing stories, I don't think that's cool. Why don't you tell me someone is loving you? Cause you're my girl, some say it's no longer true. You're seeing some slick continental dude. I'm begging you, please don't talk to strangers, baby, don't. Competition's tough, baby, that's a pity. And every man's an actor, every girl is pretty. I don't like what's getting back to me. Now who's this someone I've been hearing of? Love hurts when only one's in love. Did you fall at first sight or did you need a shove? En una fecha como hoy, en el año 82, la agrupación The Motels, que tiene un sonido realmente especial, es una banda de nueva ola, The Motels, tienen esta canción del álbum All for One, llamada Only the Lonely. Aquí están The Motels en el puesto número 16. We walked lonely smile, we smile without any style, we kiss altogether wrong, no intention. We lie about each other's strengths, we live without each other. We know, I feel so weak. tu paquete 6x6 con Facebook, WhatsApp, Twitter y minutos ilimitados, más una giga de navegación. Cómpralo por app Mi Claro y recibe 2 gigas. Términos y condiciones en claro.com.co. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Estamos con los superclásicos de este fin de semana, pero del año 82. Denise Williams, del 3 de junio del 51, es una cantante, compositora y productora estadounidense. Williams ha sido descrita como una de las grandes voces del soul por la BBC. Es mejor conocida por las canciones Free, Silly, It's Gonna Take a Miracle y dos sencillos de Billboard de las 100 principales, Let's Hit for the Boy y Too Much, Too Little. Y Williams ha ganado además 4 premios Grammy con 12 nominaciones en total. Aquí está, en la casilla número 15, Denise Williams, It's Gonna Take a Miracle. Clásico número 14. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos de un día como hoy, de 1982. Pero la canción que viene a continuación, originalmente, fue grabada en 1964 por Gloria Jones. Oigan esta versión primera de Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And our love's not right. For I toss and turn and can't sleep at night. Bien. Y aquí está, la de 1982, en el puesto número 14. Ellos son Soft Cell con Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. Though you hurt me so, now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. En el año 82. Bueno, Roberta Flack seguía siendo una superestrella. Fue la primera artista en ganar 2 premios Grammy a mejor grabación del año consecutivamente. The First Time I Ever Saw Your Face y Killing Me Softly. Eso fue en el año 73 y 74 respectivamente, siendo igualada a esta marca únicamente por 2 artistas. Uno fue U2 y recientemente Billie Eilish. Aquí está, en la casilla número 13, Roberta Flack con Making Love. Here, close to our feelings, we touch again, we love again. Remember when we thought our hearts were never meant, and we're all the better for each other. There's more to love, I know, than here, no more. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. 38 Special es una banda estadounidense de rock sureño que fue fundada por Don Barnes y Johnny Van Sant en 1973 en Jacksonville, Florida. Alcanzó la popularidad con temas como Cut Up With You y Hold On Loosely. Aquí están, en la casilla número 12, 38 Special con Cut Up On You. Superclásicos de la FM. Número 11. Un día como hoy, un fin de semana como este, sábado 26 y 27 de junio, en 1982, casualmente fueron también un sábado y un día domingo. Bien, la llegada de esta canción, que viene a continuación, comienza con el éxito masivo de Another One Bites the Dust, que inspiró a Queen a abandonar temporalmente sus raíces glamurosas a principios de la década de los 80 y experimentar con música disco, funk y soul. Aquí están Queen en el número 11 con Body Language. Give me body. Give me body, body. Give me your body. Don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk, don't talk. Body language. Body language. Body language. Llegamos al final de esta primera parte de nuestro programa. son los 20 superclásicos de un día como hoy, pero en 1982. Cuando regresemos tendremos artistas como Ray Parker Jr., John Jett and the Blackhearts, John Cougar, una canción que tuvo muchas versiones y siempre estuvo en la mente de los más importantes artistas. Esto y más después de una pausa, cuando regresen los 20 superclásicos a la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit. Para ti, que eres empleado del sector público, tenemos el crédito de libranza Ave Villas, con tasas y plazos preferenciales, descuento de nómina, sin codeudor y una alianza con Colmédica, para acceder a un plan de medicina prepagada a un precio especial. Si tienes ingresos desde un salario mínimo, pide ya tu crédito en cualquiera de las oficinas Ave Villas o llama en Bogotá al 338-6840. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Agítate. Con Tutti Frutti Naranja el sabor debe continuar. Como las ganas de estar fresco, de sacarle el jugo a todo y de probar algo delicioso. El nuevo Tutti Frutti Naranja lo disfruta la familia, los amigos y hasta Chris. Hola, ¿te gustó? Uf, además de delicioso y refrescante, el nuevo Tutti Frutti Naranja tiene vitaminas, es sin sabores artificiales y lo mejor, desde 700 pesos. Tutti Frutti, agítate. Inhala. Exhala. En Vanti sabemos que es momento de un respiro. Un respiro para tu bolsillo, para tu salud. Un respiro para tu ciudad. Pásate a gas natural vehicular, un combustible limpio y económico. Agenda la cita para tu vehículo en el 307-8121, opción 2, y da un gran paso. Ven a los coches y muévete al ritmo de tu Seat Arona desde 63.990.000 pesos. Sepárala en www.loscoches.com o visítanos en Los Coches Seat en la Avenida El Dorado número 7704. Aplican términos y condiciones. Si quieres divertirte, redime tus CMR puntos por gift card de PlayStation Store y membresías de PlayStation Plus. ¿Qué esperas? Ingresa a www.cmrpuntos.com/cupones y redime ya. Aplican términos y condiciones. ¿Qué tal si compartimos un refajo? Disfruta del tour refajo del 11 de junio al 12 de julio. Encuentra en los mejores restaurantes jarra de refajo con una entrada por 35.900. Refajo, una mezcla que sabe a Colombia. Para conocer más, ingresa a www.tourrefajocolombia.com. Invita a Colombiana y Cerveza Andina. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hay sabores que nos llevan a la infancia. Recetas para rendir homenaje. Y recetas con sabor a venganza, para que se rinda el contrincante. MasterChef Celebrity, hoy y mañana 8 de la noche, canal RCN. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Aunque no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Esto puede pasar. Cuando parqueas, las columnas aparecen de la nada. Cuando ves un programa de cocina, tu cocina se vuelve un drama. Y cuando caminas de noche, tu dedo chiquito siempre se encontrará con algo. Una vida imperfecta necesita un seguro perfecto. Seguros Falabella. Aprovecha solo por este mes de junio en el Festival de Vitaminas y Suplementos ProCaps. Descuentos increíbles en droguerías y principales almacenes de cadena del país. Vitaminas y Suplementos ProCaps. Expertos en vitaminas. Llegaron nuevas marcas a Unicentro con el poder de dar una mano. Visítanos este sábado 26 de junio desde las 11 de la mañana y conoce el directo con la FM. Ahí los estaré acompañando. Nuestros emprendimientos 100% colombianos que hacen parte de nuestro proyecto de reactivación económica. Disfruta de más experiencias en Unicentro Bogotá. Prueba ya el nuevo hit sabor a mandarina. Ese sabor acidito y dulcecito que nos encanta, porque va bien con todas las comidas, con vitamina C y zinc. Y ahora su presentación, un litro por solo 3,000 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado, variedad mandarina. El Bel Canto llega a Cartagena. 15º Festival de Música de Cartagena, la ópera en la tradición musical italiana. Del 30 de junio al 5 de julio, 3 siglos de ópera italiana, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Juvenil de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Cartagena y la presencia de más de 15 artistas italianos. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura. Boletas y transmisiones en www.cartagenamusicfestival.com. Patrocinan Ministerio de Cultura, COCREA, FONTUR, ProColombia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Alcaldía de Cartagena, IPSC, Universidad de Cartagena y Corpoturismo. Socios principales, Postobón y RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana, 26 y 27 de junio, viajaremos al pasado. A un 26 y 27 de junio, pero de 1982. ¿Cuáles fueron los 20 superclásicos de ese fin de semana? No se los vayan a perder este sábado y domingo aquí en la FM. Cuando piensas en camionetas, piensa en potencia, pero también en conectividad. Piensa por fuera de la caja. La nueva Trailblazer tiene potencia, pero también un servicio OnStar con Wi-Fi integrado que te acompaña 24/7 en cualquier camino. Nueva Trailblazer. Piensa por fuera de la caja. Conoce más en Chevrolet.com.co. Ahora con TuyaPay puedes comprar lo que te gusta en éxito.com, app y tiendas Éxito. TuyaPay es una cuenta digital cero costos para que manejes tu plata desde el celular. Y además acumulas puntos Colombia Extra por todas tus compras. Descarga ya la app Tuya y crea tu cuenta TuyaPay. TuyaPay, depósito de bajo monto otorgado por Tuya S.A., compañía de financiamiento. Inhala. Exhala. En Vanti sabemos que es momento de un respiro. Un respiro para tu bolsillo, para tu salud. Un respiro para tu ciudad. Pásate a gas natural vehicular, un combustible limpio y económico. Agenda la cita para tu vehículo en el 307-8121 opción 2 y da un gran paso. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. Aprovecha los beneficios que tenemos para ti mientras disfrutas de tus actividades físicas y tus deportes favoritos. Compra este 26 y 27 de junio en Decathlon con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 15% de cashback, hasta por 50,000 pesos. A las 10 de la mañana tú decides oír peleas entre políticos, temas de corrupción, amargura y veneno, o tomar un aire, entretenerte, recordar música, quedar de ojo volado con las historias más curiosas, los chismes que todos quieren saber y la irreverencia de las fake news. Entonces te esperamos a partir de las 10 a.m. en la media mañana. Otro tono de radio. Disfrutar la vida de a poquitos es destapar tu cerveza, tomártela despacito y que al final siga tan fría que te dé esta sensación. Con el nuevo tamaño Club Colombia Lata 269 mililitros, disfruta la vida de a poquitos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Doctor, no sé qué me pasa. Veo puntos, escucho gritos y siento ganas de gritar ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¿Tienes fiebre futbolera? ¡Nosotros también! Ven a Casino Saladín y contágiate de esta fabulosa promoción. Convierte tus puntos en goles y tus goles en plata. Solo aquí, en Aladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Síguenos en Facebook e Instagram como Vive Aladín. Estar con tu gente que te hace sentir en confianza. Ser tú mismo y acompañar el momento con una Miller Lite. Eso es Miller Time. Prueba Miller Lite. Gran sabor. Grandes momentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como Mido, relojes suizos inspirados en la arquitectura. En Unitec, juntos liberaremos tu potencial. Matrículas abiertas. Wow, Centro Mayor, grandes emociones para todos. Si te has preparado para pedir permiso a tu jefe y disfrutar el paseo que ya pagaste con tus amigos, sabes la importancia de la planeación. Con Chevyplan comienza tu plan de ahorro programado para tener tu vehículo propio. Chevyplan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevyplan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial, vigilada por la Superintendencia de Sociedades. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Happy Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Happy Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Happy Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. ¡Gol! Es momento de vivir la pasión que nos une al máximo. Aprovecha nuestras tasas especiales y participa por uno de los 30 televisores de 55 pulgadas solicitando tu crédito Oxiauto. Libre inversión o libranza. Llamando al 018052-1400 o visita www.bancodeoccidente.com.co/pasión que nos une. Aplica en términos y condiciones disponibles en nuestra página web. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegaron nuevas marcas a Unicentro Bogotá con el poder de dar una mano. Ven a conocer nuestros emprendimientos 100% colombianos que hacen parte de nuestro proyecto de reactivación económica. Mora Mía, atrévete a comer más saludable con frutos secos de la mejor calidad. Griqui, dale play a tu aprendizaje. Selva Nevada, disfruta de los sabores de helado más exóticos. Mirina, la moda y salud se integran para brindar a todas las mujeres más bienestar. Mullens, salchichas con variedad de sabores inspirados en el mundo. Desde ahora, todos ellos brillan aún más en Unicentro Bogotá. Ven a conocer y disfrutar sus productos. ¿Eres ochentenial? ¿Eres noventenial? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. El bel canto llega a Cartagena. 15º Festival de Música de Cartagena, la ópera en la tradición musical italiana. Del 30 de junio al 5 de julio, 3 siglos de ópera italiana, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Juvenil de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Cartagena y la presencia de más de 15 artistas italianos. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural Ministerio de Cultura. Boletas y transmisiones en www.cartagenamusicfestival.com. Patrocinan Embajada de Italia, Instituto Italiano de Cultura, Italian Trade Agency, Gobernación de Emilia-Romagna, Teatro Comunal de Bolonia. Socios principales, Postobón y RCN. Ven a los coches y muévete al ritmo de tu Seat Arona desde 63.990.000 pesos. Sepárala en www.loscoches.com o visítanos en Los Coches Seat en la Avenida El Dorado número 7704. Aplican términos y condiciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar. Jueguen donde jueguen. Vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Llega a más clientes con los nuevos planes móviles de Claro Empresas para tu emprendimiento. Adquiere el tuyo y recibe 2 meses sin costo con apps sin límites de consumo. Llama ya al numeral 400 en Bogotá 748-8888 o visita nuestros puntos de venta y demuestra que cuando estás conectado, puedes todo. Válido del 1 al 30 de junio de 2021. Los meses sin costo son el 6 y el 12. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co/negocios. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Hoy más cerca de los oyentes de la FM en Bogotá, desde Unicentro Bogotá. Y les damos la bienvenida a todos esos emprendimientos que han logrado llegar hasta este gran punto. Me refiero a Moramía, Agriki, Selva Nevada, Mirina, Mulens, los cuales fueron ganadores del proyecto El Poder de Dar Una Mano, que se desarrolló en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Colombia Comparte, Impulsa y el Banco Itaú. De esta manera, Unicentro está apoyando el desarrollo y la reactivación económica del país a través de este impulso de negocios 100% colombianos, demostrando que estamos unidos siempre y podemos brillar aún más. Entonces les cuento, Unicentro se unió a esta gran iniciativa apoyando a muchos emprendedores que se presentaron, participaron y mostraron esas ideas de negocio para reactivación de nuestra economía en Colombia. Por eso, estos emprendimientos seleccionados, les voy a ir contando más adelante cómo de qué se trata cada uno, un poco sobre sus productos y adicionalmente hacerles esa invitación a que vengan a Unicentro a conocer estas marcas que son muy interesantes y sobre todo 100% colombianas. Por ejemplo, en este momento me encuentro frente a Moramía. Para aquellos que les gusta la comida saludable, acá van a encontrar gran variedad de cereales, van a encontrar fruta deshidratada, van a encontrar avellanas, almendras, maní, van a encontrar todo que es delicioso y además ustedes lo pueden llevar con la calidad y la frescura que solo podrían encontrar en un lugar con la calidad de Unicentro. Entonces recuerden que nosotros estamos aquí en la calle 127 con 15 en este prestigioso centro comercial que adicionalmente apoya el emprendimiento colombiano. Y entonces ustedes pueden aquí también brindando una mano para estos grandes emprendedores que van a mostrar todos sus productos para todos ustedes en el día de hoy aquí desde Unicentro y obviamente con el apoyo de la FM que les trae estas grandes ideas para todos ustedes. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. De regreso, un día como hoy, pero en 1982. Media docena de hits de Ray Parker hicieron furor en las discotecas mundiales entre los años 80 y 84. For Those Who Like Groove, Still in the Groove, Rock You, More Than Way Way to Love a Woman, Hot Stuff y The Other Woman, entre otras. Aquí está en la casilla número 10, Ray Parker Jr. con The Other Woman. Oh yeah. Was so tough. Who'd have thought a one night stand turned into such a hot romance? Yes, she did it to me. I flipped and fell in love. I'm in love. I'm in love with the other woman. My life is fine. Yes, it was. Yes, she blew my mind. Away clean. I should have never gone back, I know, but I had to have just a little bit more. My friends laugh, but that's alright. I may be a fool, but I know what I like. Now I hate to have to cheat, but it feels better when I sneak. Oh, I'm in love. I'm in love with the other woman. My life was fine, yes it was, till she blew my mind. Somebody help me, I'm in love, oh, with the other woman. Hey, hey, my life was fine, yes it was, till she blew my mind. For so long, when I get home, it's all gone. Makes me wanna grab my guitar and play with it all night long. She blew my mind. Tell me, has anybody else out there ever fell in love? With the other woman. With the other woman. Say I'm in love. With the other woman. With the other woman. Superclásicos, los 20. Número 9. Durante los años 80, Joyce Newton logró poner 14 éxitos en el top 10 de la revista Billboard. La música country y adulta contemporánea, y éxitos también en las 100 calientes, con muchas de las grabaciones alcanzando éxito y 6 canciones, ojo, llegando a la posición número 1. Aquí está la superestrella de esos años, Joyce Newton, en el número 9 con Love's Been a Little Bit Hard on Me. Love's been a little bit hard on me. If I close to the line. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Estamos un día como hoy, pero en 1982. El nombre de la siguiente banda es un acrónimo de la denominación Jazz Bailable. Jazz Band o The Jazz Band. Es una agrupación estadounidense de Cleveland, Ohio, de música funk, que fue muy, muy popular en la década de los 80. Las canciones de éxito incluyen la ganadora del Grammy, Let It Whip. Y aquí está precisamente de ese año 82, en la casilla número 8, The Jazz Band con Let It Whip. Come on, rip. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Haciendo el conteo regresivo de los clásicos de un día como hoy, pero del año 82. John Jett and Black Hearts es una banda de rock y proyecto paralelo de la homónima cantante Joan Jett como grupo musical, formada en los años 80, en donde entonces eran muy populares en el estilo de glam rock. Aquí está en la casilla número 7, John Jett and Blackhearts con Crimson and Clover. Número 6. Estamos un día como hoy, pero en 1982, presentando los 20 superclásicos de ese momento, de ese día precisamente. Y les quiero contar. En ese momento, la carrera de John Cougar estaba en su momento más caliente. El álbum American Fool, y triunfaba con dos éxitos top, Jack and Diane y el que va a continuación, que está en la casilla número 6 para este fin de semana del año 82. Aquí está John Cougar con eso que se llama Hurts So Good. La siguiente canción ha tenido muchas versiones. Quiero que oigamos un par que las deben tener ustedes referenciadas. Esta, la de Elvis Presley. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. Esta versión de los Pet Shop Boys. Pero tal vez hay dos versiones que ustedes no tienen en el radar muy claramente. una versión de Always On My Mind de Shakira. You were always on my mind. You were always on my mind. ¿Y qué tal esta de Andrés Calamaro? Maybe I didn't love you quite as often as it could have. Bien, para un día como hoy, para este mismo fin de semana, pero del año 82, la versión de Willie Nelson era la número 5. Y aquí está en los superclásicos, Always On My Mind, Willie Nelson. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always on my mind. Tell cerca a ti. Llegaron nuevas marcas a Unicentro Bogotá con el poder de dar una mano, una iniciativa de este gran centro comercial en la calle 127 con carrera 15. Ven a conocer nuestros emprendimientos 100% colombianos que hacen parte de nuestro proyecto de reactivación económica. Y me encuentro con tres de las marcas emprendedoras que quedaron aquí seleccionadas para esta gran iniciativa que nos van a contar. ¿Qué tal fue participar en esta iniciativa y qué hace de diferente ese producto en especial? Entonces vamos a arrancar con Moramía. ¿qué tal la iniciativa y qué hace diferente tu producto? Hola, buenos días. Pues la verdad que la experiencia de haber participado fue maravillosa, llena de aprendizajes. Nos hizo ver el proyecto en retrospectiva para poder mejorar cada aspecto del proyecto. También como socios crecimos bastante. Y bueno, la oportunidad de estar acá en esta vitrina tan espectacular, en un centro comercial tan único y pues humano como es Unicentro. ¿Qué tal y qué hace diferente de tu producto, Mora Mía? ¿Qué es lo diferente? Bueno, Mora Mía es un emprendimiento que nace hace 4 años, que hemos como realizado con mucho amor. Y la idea es fomentar hábitos alimenticios saludables por medio de snacks personalizados de frutos secos, frutas deshidratadas, semillas, cereales. También fomentamos el uso de no plástico y de una conciencia de slow shopping para que las personas puedan simplemente llevar lo que deseen, la cantidad que deseen, sin ninguna limitación. Perfecto. Ahora vamos con unos deliciosos helados muy exóticos, Selva Nevada. ¿Qué tal la iniciativa y qué hace diferente tu producto? Buenas tardes y muchas gracias. Pues fue un proceso largo y muy retante, muy interesante, porque éramos muchísimas empresas y en todo el proceso pues aprendimos de todos y creo que nos fortaleció mucho solamente haber estado por el proceso. Y ahora pues muy felices de estar acá en Unicentro, que es una ventana comercial muy importante para todos. Y Selva Nevada lo que hace es que elaboramos productos únicos, alimenticios deliciosos, y nos proponemos traer toda la biodiversidad de la selva colombiana para el bienestar y el disfrute de los colombianos. Trabajamos con muchas comunidades en todo el país y tenemos estrategias de conservación para que la gente pueda disfrutar todas estas superfrutas y alimentos en Colombia y conozcamos nuestra biodiversidad. Ya hablamos de frutas, ya hablamos de helados y ahora llega un placer culposo, Mullens, salchichas inglesas. Cuéntanos, ¿qué tal la iniciativa y qué tal el producto? Muy bien, hola, somos Mullens Homemade, producimos salchichas artesanales 100% naturales y libres de conservantes, aditivos, colorantes y saborizantes, y surge porque mi papá, un inglés, renuncia a la idea de encontrar un producto como la salchicha inglesa en el mercado colombiano. El profesor de químico decide cambiar su bata por un delantal y su cocina y su laboratorio por una cocina en busca de esta salchicha perfecta, ¿no? Y entonces hacemos más de 12 tipos de salchichas artesanales con sabores emblemáticos del mundo, como Irlanda, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, México y Argentina. Esto es todo lo que podrán encontrar en Unicentro, con el poder de dar una mano y con la FM. Llega a más clientes con los nuevos planes móviles de Claro Empresas para tu emprendimiento. Adquiere el tuyo y recibe 2 meses sin costo con apps sin límites de consumo. Llama ya al numeral 400 en Bogotá 748-8888 o visita nuestros puntos de venta y demuestra que cuando estás conectado, puedes todo. Válido del 1 al 30 de junio de 2021. Los meses sin costo son el 6 y el 12. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co/negocios. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Y la siguiente agrupación, pues es un grupo de rock inglés y fue creado en el año 81 como un supergrupo, ya que los miembros habían formado parte de la agrupación Yes, The King Crimson, The Emerson's Lycan Palmer y de The Buggles. Ese grupo nuevo es Asia. Aquí están en la casilla número 4 con Heat of the Moment. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And then would wipe the smile right from my face. Scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hot was holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a full and ride the dragon's wings. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Estamos en un día como hoy, pero en 1982. Y para ese fin de semana de ese año, la canción de la agrupación Toto llamada Rosana, pues dicen, era una canción tributo a Rosanna Arquette, actriz estadounidense que tuvo una relación con uno de los integrantes de Toto. Aquí está entonces, en la número 3 de los 20 superclásicos, la agrupación Toto con Rosanna. She's gone and I have to

Aunque la combinación de los colores sugiere temas como la integración racial y la armonía entre razas a un nivel más profundo, el título está inspirado en una frase de Spike Milligan, en la cual decía: "Black notes, white notes, and you need to play them to make harmony, folks." Teclas blancas y teclas negras, pero necesitas tocarlas al tiempo para que haya armonía. Aquí está en la casilla número uno, Paul McCartney, Stevie Wonder y Ebony and Ivory. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Superclásicos de la FM. Y ahí estaban los 20 superclásicos de este fin de semana, 26 y 27 de junio del año 1982. Hemos terminado nuestro programa, yo espero que lo hayan disfrutado y hayan tenido buenos recuerdos. Jonathan Savera es el hombre que graba, edita y publica al aire nuestro especial. La voz que hace el conteo, el voiceover, es María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, espero volverlos a encontrar en un próximo conteo de nuestros 20 superclásicos aquí en la FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Y también estamos cerca de los emprendedores colombianos aquí en Unicentro, en la calle 127 con carrera 15. Y me encuentro con dos emprendedoras que tienen un par de proyectos hermosos, porque uno es muy inclusivo y el otro es para fortalecer el aprendizaje del país. Entonces me encuentro con Jimena, que ella es de nuestro emprendimiento Griki, un servicio educativo. Cuéntanos, ¿qué tal te fue con el proceso de El Poder de Dar Una Mano y qué hace diferente a Griki? Bueno, hola, nos fue súper bien y va muy de la mano lo que hacemos con Griki, porque hacemos que las personas fluyan y hacemos que el conocimiento esté para todos. Entonces El Poder de Dar Una Mano a las personas para que accedan al conocimiento, para que puedan aprender, pues va muy de la mano a lo que hacemos. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, y pues nos ha permitido también ayudar y que nos conozcan mucho más. Perfecto. Y también nos encontramos por aquí con alguien que tiene un proyecto muy bonito. Se llama Mirina. La moda y salud se integran para brindar a todas mujeres bienestar. María, cuéntanos, ¿qué tiene de especial Mirina y qué tal te fue en el proceso del Poder de Dar Una Mano? Hola, buenos días. Bueno, de especial Mirina, como lo dijiste al inicio, es que somos una marca, la primera marca en